Hola, mi nombre es Roberto Patrón Cepeda. Son las 2 de la mañana con 5 minutos del domingo 17 de septiembre de 2017. Ahorita estoy en un parque aquí en Guadalajara. Está haciendo un poco de frío, un poco más tal vez del que debería haberme permitido soportar. Bueno, ahorita tengo la necesidad de hablar en cuanto a algunas cosas. Normalmente no hago ninguna grabación de ningún tipo, no estoy despierto a estas horas de la noche, pero he decidido hacerlo ahorita a esta hora, en parte porque es una de las horas en las que mejor puedo pensar en la noche, sobre todo aproximadamente como a estas horas después de las 10 de la noche, aunque también hay inconveniente de que normalmente a estas horas estoy dormido, y precisamente por eso hay no solamente esa ventaja que acabo de mencionar, sino también la desventaja de que en este caso ahorita me siento como si, bueno, como normalmente se siente cualquier persona cuando está despierta a una hora en la que normalmente está dormida. O sea, me siento pues un poco anormal, un poco pues con un poco de pérdida también de agilidad mental. De todas maneras, espero que el haber elegido este horario para hacer esto contribuya a que las cosas salgan del mejor modo posible. Del mejor modo que actualmente me es posible en estos momentos, en estos tiempos en que tengo esta costumbre de dormir de noche. Ahorita la necesidad que menciono, que es importante para mí, que es algo que no quisiera postergar, es la de hablar en cuanto a algunas ideas que he tenido respecto a la forma en que considero que podría haber progresos considerables dentro de una empresa en la que acabo de empezar a trabajar hace unos pocos días. El 8 de septiembre, hace aproximadamente una semana. Esta empresa es Astel, la empresa de telecomunicaciones, esta empresa mexicana. Es una empresa en la que he encontrado muchas cosas muy interesantes, como las encuentro por lo general en todas las empresas. Todas las empresas en las que he trabajado me han interesado mucho de una forma u otra. Me han enseñado mucho, me han permitido mucho, más que nada, más que enseñarme, creo, me han permitido mucho aprender. Y creo que eso me sucedería en cualquier empresa en que yo estuviera, en cualquier departamento dentro de cualquier empresa, porque me sucede en cualquier lugar en el que estoy, incluso fuera de cualquier empresa. El estar sentado en un parque, el estar acostado en una playa, el ir caminando por la calle, cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier experiencia, me resulta una fuente muy importante y muy rica de conocimientos y de aprendizaje, por lo que puedo observar y por lo que puedo pensar al respecto. Pero ahorita quiero hablar en cuanto a Astel, y hay muchas cosas que quisiera decir, como también las hay y las ha habido en cuanto a otras empresas. También entonces quiero mencionar algunos de los aspectos que me han llamado la atención en esas otras empresas en las que antes he trabajado. No ha sido así especialmente en todas ellas, sino más que nada en las más recientes de ellas. Ahorita tengo 47 años de edad, he trabajado en empresas de manera formal desde los 17 años, de manera que sí han sido en realidad muchas las empresas en mi caso, y sí noto una diferencia muy grande en cuanto al aprendizaje que he tenido y la importancia del aprendizaje en las empresas más recientes que en aquellas de hace 28, 27 años, 30 años aproximadamente. hay diferencias importantes. Ahorita entonces quisiera comenzar con las más recientes y a manera de presentación también decir que me dedico a la investigación científica en parte, a la investigación científica de manera independiente desde hace cerca de 30 años, unos 28 años de edad. Digo, unos 28 años, desde los 21 años de edad, aproximadamente cerca ya de 28. Y aparte de esto, pues he estado trabajando en otras partes, en otros lugares, de manera, se puede decir que independiente en algunos de ellos, en otros de manera como empleado, de manera dependiente. Entonces he tenido diferentes tipos de experiencias. Quiero mencionar lo de la investigación científica porque esto es una parte también que tiene mucha relación con todo esto. Tiene mucha relación porque la forma en que resultan las cosas, en que han resultado las cosas en este caso, como lo he mencionado, en este aprendizaje, en estos descubrimientos, es resultado de esta curiosidad, de este deseo de conocer más la verdad, más a fondo, más en detalle, con mayor exactitud y de encontrar soluciones a problemas que detecto con, se podría decir que con relativa facilidad o con relativa rapidez más bien, yo lo diría así, preferiría decirlo así, y también puede considerarse que hay algo de facilidad, aunque no en todos los casos es siempre resultado de un trabajo, a veces es un trabajo que no es precisamente consciente, a veces simplemente es la curiosidad que dejo pendiente para otro día y pues es un trabajo que a veces ocurre incluso cuando estoy dormido, como ha sucedido en muchos otros casos y del cual encuentro los resultados al despertar. En muchos de los casos, en muchos otros, sí es un trabajo completamente consciente. Pero en todos los casos, sin excepción, es un trabajo que me causa satisfacción, que me gusta, aun cuando los problemas sobre los cuales estoy trabajando sean desagradables en sí, pero ese mismo desagrado que implican los problemas es precisamente lo que me motiva a pensar en ello, a pensar en las soluciones y el ir encontrando las soluciones es lo que me hace agradable esta forma de hacer las cosas, esta forma, se puede decir, de vivir este estilo de vida, esta forma de progresar, se puede decir también, aunque no haya visto yo hasta la fecha un progreso que se haya traducido en lo económico por razones que tal vez después comunique en detalle, aunque lo he hecho en muchas otras, en varias otras ocasiones, en otros, en otras grabaciones y en otros escritos que he publicado en otros lugares. Ahorita quiero concentrarme directamente en las cosas que estén más directamente relacionadas con Astel, pero sí quisiera hacer rápidamente, a manera de presentación, esta comunicación en cuanto a esto. En cuanto a estos otros trabajos, de manera muy rápida y muy, muy breve, muy sintetizada, porque es parte de lo que en estos momentos actuales, en la actualidad, me está importando, me está interesando, y quisiera también en este punto, en este punto de mi vida, en este momento de mi vida, contribuir a que las cosas se hagan mejor en esta empresa. Hay algo que me ha gustado, hay varias cosas entre las más importantes, hay muchas cosas en realidad de manera ya más general que me han gustado de esta empresa, pero hay algunas que me han llamado especialmente la atención y que me han motivado a hacer esta grabación. No la estoy haciendo porque no tenga nada que hacer, de ninguna manera. O sea, yo ahorita, de hecho, pues acabo de tomar un curso de ventas dentro de esta empresa, un curso de 3 días. Estoy todavía por tomar otro día de capacitación en otro aspecto relacionado con las ventas. Y hay todavía mucho que tengo por aprender. De hecho, se supone que estos momentos, si los estuviera yo dedicando de todas maneras a lo relacionado con la empresa y con mi trabajo dentro de esta empresa, dentro de Astel, lo debería yo estar dedicando a eso, a esos cursos que estoy recibiendo, en lugar de estar hablando de estas otras cosas. Pero lo estoy dedicando ahora a esto y estoy tomando estas horas de mi sueño precisamente porque lo considero más importante, mucho más importante para la empresa y podría ser también que para mí, no digo que lo esté haciendo exclusivamente en beneficio de la empresa, porque son beneficios los que pueden resultar de esto mucho mayores que los que yo pueda lograr en un trabajo como el de vendedor por canvaseo, que es el que tengo ahorita en Astel. Entonces, voy a mencionar que después de años en investigaciones que he hecho, he llegado a descubrimientos científicos bastante importantes. No puedo ahorita en estos momentos mencionarlos todos, son muchos descubrimientos muy importantes. Podría mencionar ahorita alrededor de 10, entre otros 10 que he publicado, no en una editorial ahorita ni tampoco de manera completamente abierta, sino de una manera muy limitada en internet, a través de un sitio con la intención nada más de, más que nada de, pues se puede decir de, como de hospedarlos o guardarlos, estos archivos allí, y dar acceso a ello de manera limitada a algunas personas, no con la intención de que haya un acceso al público en general todavía, porque son solamente hasta ahorita un resumen, ni siquiera he puesto etiquetas a la página en la que está, con la intención de atraer a más personas que anden buscando algún tema relacionado con ello. No lo he hecho todavía por el hecho de ser solamente un resumen, y sin embargo allí puede verse una gran parte de los resultados que he conseguido con esas investigaciones. Gran parte de esos resultados ocurrieron en lo esencial poco después de que comencé a dedicarme a la investigación científica, que fue aproximadamente a los 21 años de edad, y otros muchos han ido resultando después a lo largo de los años que han pasado desde entonces. Hay muchas otras publicaciones que he estado haciendo más recientemente que no las he hecho en el mismo lugar en que están publicados estos resultados de investigaciones anteriores, sino en otro lugar, y de hecho de manera no relacionadas por el mismo nombre, sino lo he hecho de una manera seudónima, con un seudónimo, utilizando un seudónimo, y sin embargo sí hay relación entre ellos. Es también una serie de escritos y de grabaciones de audio de bastante importancia para el progreso y el conocimiento. Entonces, ahorita quiero señalar como un antecedente la publicación de estos archivos, y quiero incluir junto a esta grabación de audio, incluir un enlace a ellos. Están en Internet Archive, y voy a incluir también enlace a una versión en inglés que he estado comenzando a redactar. El anuncio, el nombre del, se puede decir anuncio, me viene en la mente la palabra anuncio, porque es realmente como un anuncio, es un, se puede decir una publicación previa como para anunciar la publicación posterior ya completa. Este anuncio, se puede decir, o sea, este resumen de este libro lleva el mismo título que pienso poner al libro, es Teoría del Equilibrio Universal. No puedo ahorita, no quiero ahorita darme tiempo para hablar más en cuanto a esto, solamente quiero decir que incluyo allí los resultados de investigaciones que constituyen descubrimientos extremadamente importantes para el ser humano. Son todos ellos, todos, cada uno de esos aproximadamente 10 descubrimientos son de tal modo que podemos considerar revolucionarios dentro de la ciencia. Quisiera que quien quiera que pueda estar escuchando esta grabación y que esté interesado en el progreso y en la ciencia, en el conocimiento de la verdad, echara un vistazo, que leyera este resumen, que no es muy largo, es de, pues se puede decir que dependiendo de cómo se agrupe el texto, son alrededor de 70 páginas. Y creo que si te interesa la ciencia, si te interesa la verdad, si te interesa conocer cosas nuevas, encontrarás allí cosas muy interesantes. Por otra parte, quiero mencionar que cuando he trabajado después en otras empresas, en empresas pertenecientes a, me refiero a compañías pertenecientes a otras personas, he encontrado que tan pronto como entro a ellas, desde los primeros días, incluso a veces desde las primeras horas, encuentro cosas en las que hay la necesidad de hacer mejoras muy importantes. O sea, en las que hay carencias, en las que hay defectos que pueden corregirse de tal manera que por lo general es muy poco el dinero que hay que invertir, poco también el esfuerzo que hay que realizar, no son muchos los conocimientos tampoco que hay que aplicar y los resultados serían bastante benéficos desde el punto de vista económico, sobre todo tomando en cuenta ese punto de vista en vista de que pues es uno de los más importantes para cualquier empresa. Y por supuesto que implica otros aspectos, a veces es el aspecto moral y muchos otros aspectos, el aspecto de la educación, de la instrucción en los empleados también puede ser, como es parte también de lo que quiero hablar en cuanto a STEL, es solamente una parte de las cosas de las que quiero hablar respecto a STEL. En este caso quiero comenzar por mencionar muy rápidamente, de manera muy muy rápida, el hecho de que, bueno, hace unos años al estar haciendo traducciones a través de internet ideé un método para realizar traducciones de manera tan tan fiel, traducciones de idiomas de manera tan fiel al idioma original a partir del cual se hace, que pudiéramos considerar que son traducciones que rebasan incluso la calidad de las traducciones que puede realizar cualquier traductor profesional, cualquiera. No importa quién sea, no importa el grado de experiencia y la rapidez con que pueda hacerlo, hay una forma, cuando menos una forma, y creo que es la única forma en realidad, aunque pueda haber mejoras que puedan hacérsele, de realizar esas traducciones con un programa que he ideado. He ideado 10 pasos para realizar este programa. Y pueden hacerse traducciones no solamente muy exactas, muy fieles al idioma original, sino también traducciones que muestren una gran cantidad de formas alternas de realizarla, para que haya una enorme cantidad de opciones de creatividad, para que en una traducción más libre puedan elegirse esas otras formas o muchas otras formas de hacerlo. Pues puede ser por frases, o sea, elegir diferentes frases, diferentes formas en cada una de las frases o en algunas de ellas, o en palabras, de manera que haya no solamente esa exactitud, sino también una gran cantidad de creatividad. Más que nada, no porque yo esté considerando que haya la necesidad de que las traducciones impliquen ese grado de libertad cuando se hacen, cuando las hace uno, por ejemplo, en cuanto a escritos que otra persona realizó. O sea, cuando se hacen en cuanto a escritos de autoría ajena. Yo en realidad no estoy de acuerdo con que eso se haga. No estoy de acuerdo con la libertad excesiva o con ciertos grados de libertad que muchos se toman al hacer traducciones de otros autores. Cuando hablo de la creatividad, me refiero a la posibilidad de que uno traduzca con creatividad los textos que uno mismo escribió. Y también hablo de la importancia que esta herramienta puede tener para escribir uno de manera más creativa en el idioma mismo que uno habitualmente usa, o el idioma, se puede decir, materno. O sea, escribir algo en español y encontrar, en el caso de nosotros, los que hablamos este idioma desde niños, y luego encontrar con este mismo programa muchas otras formas de escribir eso mismo, muchas otras formas más creativas. Esto nos permitiría escribir un libro y tener muchas otras formas, opciones que el mismo programa nos da para escribirlo, de una manera mucho más creativa que como algunos programas a veces sugieren. No se trata solamente de sugerencias de palabras, sino de frases completas que significan lo mismo. Porque por ahí, como sabemos, existe un programa, el Word, y seguramente hay algunos otros que nos sugieren algunas palabras sinónimas de lo que estamos escribiendo en los momentos en que lo estamos escribiendo. Yo me refiero a algo mucho más avanzado que eso, y me refiero a diferentes formas de traducción, diferentes tipos de traducción, y me refiero a traducciones también no solamente entre algún par de idiomas, sino en todos los pares de idiomas conocidos. Estoy, aparte de esto, publicando en cierta forma, bueno, ante un público muy, muy, muy limitado. O sea, en este caso sí es algo que he hecho de una manera más limitada en cuanto a las personas a las que les he dado a conocer este método de realizar un programa. Aunque, por supuesto, seguramente algunas de estas personas ya lo han transmitido a otras, y esto es evidente porque ya se han visto estos resultados aplicados en una empresa a la que presenté este proyecto hace algunos años. Esta empresa es Google, la empresa que realiza búsquedas por internet, la que tiene el motor de búsquedas. Cuando lo hice con la intención de que contribuyeran ellos al desarrollo de este programa, y lo hice de una manera, pues se puede decir que muy inocente, porque luego ha resultado que esta empresa, después de estos años en los que yo me he visto en limitaciones económicas e incluso en problemas de otra índole derivados de mi honestidad y de el grado de corrupción que hay en este país en que estamos, en México, después de todo esto, de lo cual ellos han estado en pleno conocimiento, porque yo mismo les he comunicado también esto, aparte de enviarles este proyecto que envié directamente a uno de los fundadores de esa compañía, de esa empresa, a Sergey Brin. Recibí muchas respuestas en que me pedían que les enviara el proyecto traducido al inglés, porque lo había comenzado a enviar en español y lo había comenzado después, poco a poco, a traducir al inglés sin haberlo llegado a enviar completamente traducido. Supuestamente ellos tenían la necesidad, es algo curioso, pero supuestamente tenían la necesidad de que yo lo enviara traducido, o sea, de que yo fuera quien lo tradujera al inglés, y con todo gusto lo habría hecho inmediatamente. No es porque yo tenga alguna resistencia a hacerlo, simplemente ha sido que uno de los motivos por los que yo he estado tan interesado en que haya un programa que traduzca, y que traduzca bien además, que traduzca muy bien, de una manera que se puede decir casi perfecta, no diría que perfecta, pero sí casi perfecta, es el hecho de que yo tengo dificultades para traducir al inglés, porque el idioma inglés no es mi idioma natal y no lo conozco lo suficiente como para traducir rápidamente, especialmente cuando se incluyen algunos términos que no son precisamente los de uso ordinario, algunos términos técnicos que hay que a veces buscar en diccionarios, y entonces hay que tomar en cuenta que yo no soy un traductor profesional, soy alguien que conoce bastante de idiomas, más que nada me refiero a lo esencial de lo que constituye un idioma, me refiero a la gramática, a formas de agrupar las palabras de tal manera que puedan servir como modelos. Es que necesitaría que el programa, que los pasos, cada uno de los pasos, no es tan sencillo explicarlo con unas pocas palabras, necesitaría que se viera paso a paso en qué consiste este programa. O sea, conozco desde el punto de vista lingüístico cómo hacer esto, pero no conozco en particular el idioma inglés. Sencillamente es eso. Sí puedo hacer traducciones rápidamente en el lenguaje cotidiano, y sin embargo, en el lenguaje sencillo, cotidiano, con un limitado número de palabras, y sin embargo, aún así, de vez en cuando, encuentro palabras que necesito buscar en los diccionarios. No soy tan rápido en ese aspecto, pero sí hay cosas que se me hacen más tardadas cuando son en cuanto a un lenguaje ya más técnico. Entonces, es algo curioso que estas personas me hayan puesto como condición ese requerimiento cuando yo claramente les dije y cuando estaban ellos plenamente conscientes, porque de hecho hasta me lo comunicaron, me dijeron algunas cosas al respecto, como supuestamente preocupados por lo que sucedía, por los problemas de corrupción que había y que hay aquí en este país. Ahí entonces esa curiosa circunstancia de que al mismo tiempo que demostraban estar en conocimiento de todos estos problemas en los que yo estaba, me estaban impidiendo continuar, y no precisamente impidiendo, sino más bien evitando la ayuda, me estaban negando la ayuda, y en cierta forma también impidiendo, porque estaban interfiriendo en mi vida personal en relación con una mujer de Estados Unidos con la que yo tenía relación a través de internet. Había una interferencia, y a eso es a lo que me refiero cuando utilicé la palabra impedir. No era totalmente impedir, pero era en parte eso, y en parte también era esa negación de ayuda. Había incluso una actitud exigente en cuanto a mí mismo, de incluso amenazas. Y el caso es que después de varios años he notado que han comenzado a mostrar los resultados de la aplicación de mi programa a través de su buscador. Yo lo presenté a ellos como una forma de sustituir con un programa muchísimo mejor que lo que era su buscador, digo, su traductor, su programa traductor que tienen en línea. Una forma de hacer traducciones prácticamente perfectas. Hace algunas semanas, al hacer una traducción de un párrafo, me encontré con que la traducción era asombrosamente exacta, muy diferente de cómo era la vez anterior que había utilizado ese programa. Entonces tomé otro párrafo, lo traduje y me encontré con que había una exactitud asombrosa. Yo llevo muchos años utilizando varios programas traductores que hay en línea, y de hecho otro programa por ahí que se llama Power Translator, que realizan traducciones hasta el grado más avanzado que se conoce, o que se conocía, mejor dicho, hasta la actualidad. Y todos ellos cometen muchos errores, muchos, muchos. Para mí cometen tantos errores que para mí ninguno de ellos me satisface. Está muy, muy lejos de ser satisfactorio. Sí, ayudan un poco, ayudan. Pero es muy, muy poco en comparación con lo que todos necesitamos en esos casos tener de un programa. Están muy por debajo de lo que deberían hacer, tomando en cuenta lo que ya es posible que un programa haga cuando está bien diseñado. El caso es que al momento de darme cuenta de estos cambios en el traductor de Google, me di cuenta también de que al traducir esos mismos párrafos con esos otros programas, como yo tenía la costumbre de hacer cuando realizaba traducciones que yo consideraba de importancia, siempre traducía todo el texto con una serie de programas, con unos 8 programas en línea, y luego comparaba las traducciones y hacía la traducción con base en lo mejor que encontraba en cada uno de ellos. ayudándome también con diccionarios y otras formas de traducción. Entonces, con diccionarios y con los conocimientos que yo tenía. En este caso, al encontrar esa diferencia muy notoria en la mejoría de las traducciones realizadas con el traductor de Google, me di cuenta de que al realizar esas traducciones, en este caso ya con los programas, los otros programas seguían igual de mal que siempre. No había habido un progreso notable en ninguno de los otros. El único que estaba realizando traducciones prácticamente perfectas sin ningún error era el traductor de Google. Después de que me insistieron muchas veces, y ahora me insistieron muchas veces en que les enviara el programa, el proyecto traducido al inglés. No sé exactamente cuál haya sido la intención de eso o el motivo. Uno podría pensar que el motivo, bueno, podría ser que hubieran sentido molestia por el hecho de que les haya enviado un trabajo en español, no completamente en español. Al principio así fue, después lo comencé a enviar traducido al inglés cada vez más. El caso es que, aunque ellos podían fácilmente traducirlo, porque de hecho lo dije, aunque no había necesidad de decirlo, pero pues lo hice porque no estaban haciéndolo, hice la sugerencia de que pues de que se encargara de ello, si tanto les importaba, que se encargara de ello un traductor profesional, que sería algo muy fácil para ellos pagar y sería muy fácil para el traductor hacerlo y quedaría muy bien traducido. Mucho mejor y mucho más rápido de lo que yo hubiera podido hacerlo en esos momentos. El caso es que no lo hicieron. Y ahora me he dado cuenta de que estas personas de Google actuaron exactamente como si hubieran sucedido las cosas de esta otra manera, análoga. Voy a mencionar una analogía que ilustra muy bien, muy claramente, qué fue lo que sucedió. Es como si hubiera ido alguien por la carretera en un automóvil y se hubieran encontrado en el camino a alguien que iba montado en un burro o caminando en un lugar despoblado, muy despoblado y muy inhóspito, como si fueran por esos grandes estados en los que hay desiertos grandes, y al detenerse junto a esa persona que va en un burro, le preguntan a dónde va, o le preguntan qué hace ahí, y esta persona le responde que acaba de encontrar un tesoro y que piensa dirigirse hacia un poblado para poder explotar esa, se puede decir, esa veta de oro que encontró. Y entonces estas personas, en lugar de pedirle que se suba a su automóvil para que vaya con ellos, para ayudarlo a llegar al pueblo y conseguir ayuda para explotar esa veta de oro que descubrió esa persona, que encontró esa persona, en lugar de hacer eso, se van a un lado de él y van platicando con él y le van supuestamente dando ánimos, le van supuestamente mostrando preocupación porque su burro se ve cada vez más cansado, o si va a pie él se ve cada vez más cansado, y le van supuestamente o le van mostrando lo que es una supuesta preocupación porque su estado sigue y sigue empeorando por las condiciones en que esa persona va avanzando a través de ese lugar tan inhóspito, tan difícil. Y esta persona todavía sigue confiando en que esas personas que van en ese automóvil parecen tener algún motivo para no subirlo a su automóvil, aunque le sigue pareciendo raro por qué no lo hacen. Y todavía sigue comunicándose con ellos, todavía sigue confiando en ellos, como lo hice yo durante años. Pero por supuesto ha llegado un momento en el que es totalmente insostenible una postura así de ingenua como la que yo he tenido en relación con ellos. Y ahora las cosas están de esta manera que acabo de mencionar. Lo menciono ahora porque ahora que estoy hablando aquí, que estoy grabando este mensaje que pienso enviar a Astel y que por supuesto pienso no solamente patentar o tratar de patentar, digo tratar, porque no sé si ya lo hayan hecho esas personas que acaban de plagiarme este diseño. No sé exactamente qué es lo que se puede hacer, pero de lo que sí estoy completamente seguro y lo sé con completa claridad, es de la denuncia que al respecto de una forma u otra pienso poner al respecto. O sea, no si va a ser desde el punto de vista legal, pero sí será por supuesto una denuncia pública como lo estoy comenzando a hacer ahora y como lo comencé a hacer también en otra parte ya hace un poco, pero de una manera muy limitada también, como ahorita. Es una forma todavía muy limitada. Pienso avanzar mucho más en esto. Pienso buscar otras formas de hacerlo de una manera más eficaz. Pero estoy seguro de que, de cualquier manera que sea, yo voy a demostrar quién fue el verdadero autor de esto y cómo sucedieron exactamente las cosas. No solamente que yo fui el autor, sino también el plagio que se cometió y quiénes exactamente lo cometieron. Exactamente cómo sucedió todo. Yo soy una persona de bastante buena fe en las cosas que hace. Soy, como algunos me han dicho, soy tal vez demasiado noble con la gente y por eso hay la tendencia de que algunas personas traten de aprovecharse, pero al mismo tiempo, precisamente porque me conozco a mí mismo en este sentido, soy muy precavido en muchas cosas de las que hago y por eso tomo precauciones que me permiten después hacer algo contra las personas que cometen un abuso aprovechándose de esta nobleza. Entonces, ahorita quiero hacer todo esto porque sigo con la esperanza de que este proyecto se aplique como debe hacerse, aunque Google ya lo haya comenzado a hacer. No sé, ahorita no he vuelto a utilizar el buscador de Google. Quizá te preguntes por qué. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el que está en esto y yo lo entiendo bien por qué. Porque yo estoy utilizando la computadora, porque se me ha amenazado incluso con borrarme el disco duro, porque tengo limitaciones económicas tan extremas que no teniendo ni siquiera para comer, mucho menos tengo dinero para comprar otro disco duro para proteger mi información, para poder hacer un respaldo de la información que allí tengo. Tengo que cuidarme extremadamente de lo que hago por internet, de todo lo que hago, de todo lo que digo, de todo lo que digo que pienso hacer, de lo aquello de lo que me quejo, de lo que denuncio públicamente, tan solo públicamente. Tengo que ser cuidadoso ahorita, estoy en un estado, en una situación extremadamente vulnerable. No puedo hacer cualquier cosa de las que debo hacer, de las que necesito hacer, de las que quiero hacer, de las que tengo la obligación, no solo moral, de hacer. Y entonces yo tengo que seguir avanzando en esto y seguir avanzando en la medida en que puedo hacerlo. Habrá formas diferentes en que pueda irlo haciendo más adelante, y una de las formas en que quiero poderlo ir haciendo ya también es viendo la posibilidad de que alguna otra empresa aproveche este proyecto y otros muchos en relación con él. De hecho, a Google presenté ese proyecto del traductor y presenté también otras ideas muy importantes para la aplicación de ese traductor en relación con su sitio de videos YouTube. ¿Cómo podría aplicarse ahí? ¿Cómo podría aplicarse también a su sitio de servidor de correo Gmail? Hay muchas otras formas en que podría aplicarse, y ahora que veo esta otra empresa, ahora que estoy en Astel y que es una empresa de telecomunicaciones, también se me ocurren otras formas en que en una empresa como esta también sería muy útil un programa como este, porque aun cuando se trate de una empresa en que, por ejemplo, parte de lo que es fuerte en ella es la telefonía y no precisamente el aspecto textual, como tampoco lo es en el caso de, no en todos los aspectos del caso de YouTube. No voy a hablar ahorita, no voy a entrar en detalles en cuanto a lo que presenté, las ideas que presenté en cuanto a YouTube, pero, y tampoco en cuanto a Astel, ahorita solamente quiero mencionar, porque son muchas las cosas de las que quiero hablar esta noche, solamente quiero mencionar en cuanto a Astel que una de las cosas que podrían, una de las aplicaciones que podría tener este programa es el de intérprete. También sería muy útil en cuanto a mensajes de texto, por ejemplo, que aparecieran perfectamente traducidos, bien traducidos, no las estupideces que hacen ahorita todos los demás programas. No sirven, la verdad, no sirven. No sirven, hay que ser francos, no sirven ninguno de ellos como para hacer algo bien en ese aspecto. Son una pequeña ayuda que nos ayuda a hacer traducciones, pero mi intención nunca ha sido esa, y lo que he logrado, de hecho, es un programa, cómo hacer un programa, el diseño de un programa, exactamente cómo hacerlo de tal manera que haga traducciones prácticamente perfectas, casi perfectas, y que las haga de una manera muy rápida. Ahora, también ahorita sabemos que existen programas que sí, por el lado de lo que es la voz, que realizan imitaciones de la voz asombrosamente bien hechas. De hecho, hay programas que lo están realizando de una manera mucho mejor que lo que normalmente se conoce. Los programas que, el programa que más se utiliza ahorita, hay un programa que se utiliza muchísimo en YouTube para hacer videos. Es un programa que está muy pirateado y por eso hay miles de personas utilizándolo sin tener que haber pagado por ellos. Es el programa Locuendo, que tiene algunas voces. La que más se utiliza de las voces españolas es una que tiene el nombre Jorge. Hay también una voz de Carlos, le llaman Carlos a la persona de la voz esa, con acento latino. Estos programas, digo, mejor dicho, este programa realiza un buen trabajo, está bastante bien hecho, pero yo he visto otros que lo hacen muchísimo mejor que esos. Pero esos programas están extremadamente bien cuidados. Nunca he visto la opción de conseguirlo pirata. He visto precisamente uno de ellos, creo que está diseñado por AT&T, y hay otros que he visto en línea que realizan una conversión de texto a voz asombrosamente bien hecha. Se escucha exactamente igual que una voz natural, exactamente igual. Los de Loquendo no se ven, no se escuchan exactamente igual. Se escuchan casi exactamente igual, pero sí se nota que se trata de un programa, como todos hemos visto. En el caso de estos otros programas, las voces son todavía mejores y además se escuchan de una manera mucho más natural. Ok, sabemos desde hace años que esto es posible. O sea, lo estamos viendo en la práctica y estamos ya acostumbrados a ver estas conversiones de texto a voz. Ahora lo que había estado haciendo falta es para poder realizar, por ejemplo, un programa que haga la vez de un intérprete, por ejemplo, en una conversación telefónica en tiempo real, lo que había estado haciendo falta era solamente la traducción. Y si ya tenemos la forma de realizar la traducción, solamente, sencillamente, hace falta aplicar uno de estos programas de conversión de texto a voz para que se haga ese programa que traduzca y lo haga en tiempo real con voz. En una conversación telefónica, como por ejemplo, de tal manera que podamos comunicarnos de aquí de México en español, hablando español sin saber nada de chino, comunicarnos a China con una persona de China y que aquella otra persona nos escuche como si estuviéramos hablando exactamente en el idioma que ellos hablan y entendiéndonos completamente. Incluso seguramente habrá, si es que no la hay ya, pero considero que es completamente factible ya en la actualidad. Estoy completamente seguro de que es completamente factible, a menos que haya algunas dificultades que inicialmente no quieran superarse, pero es completamente factible incluso realizar un programa que no solamente sintetice voz, sino que imite exactamente la voz de la persona que está hablando. O sea, la persona de la cual se está haciendo la traducción tiene, por supuesto, una voz particular, un timbre particular, un acento particular, tonos, exactamente todo puede imitarse exactamente como lo está hablando esa persona. Eso sería algo que también podría hacerse y se podría hacer en tiempo real también. Hay muchas cosas que muchas ideas que tuve en cuanto a Google, incluso presenté algunas ideas relacionadas con su red social, con Google Plus. Presenté también la recomendación de que viéramos más al respecto, porque yo en realidad tengo muchas otras ideas de las que no les hablé, mencioné algunas, y bueno, ellos prefirieron tomar este otro camino en el que, de acuerdo con la analogía que acabo de poner y de la cual no he terminado de hablar, estas personas en este camino que han tomado han decidido, como en el caso de esa persona en automóvil con el burro, han decidido esperar, ser pacientes, tener esa paciencia y esa forma actuada, falsa, de comunicarse con esa persona al lado de la cual van avanzando por esa carretera, por ese camino. Esa postura de espera a que esa persona perezca en el camino por los problemas que está teniendo, por sus problemas de falta de recursos, porque se le está acabando el agua. Bueno, sencillamente vayamos aquí a esperar a que este tipo se muera de sed o de hambre y podamos tomar el mapa que lleva del lugar en que encontró el tesoro. De hecho, en algunas de las comunicaciones, en algunos de los mensajes que he recibido de Google, hay referencias muy similares a esto, al hablar de, pues, de algo parecido a, no a un mapa, sino de cosas que yo tenía guardadas en la computadora. Yo nunca hice nada por ocultar nada de lo que yo tengo en la computadora, aunque también tomé la precaución de que no todo lo que yo he escrito estuviera accesible a internet. Y tampoco quiero decir que cuando yo estoy diciendo, como acabo de decir, cuando yo estoy diciendo que estas personas han estado en conocimiento de todo lo que he hecho, haya sido porque ellos se han metido a mi computadora a extraer eso, no. Me estoy refiriendo a lo que yo les he dicho, a lo que yo les he enviado. Y no descarto de ninguna manera, sin embargo, esa otra posibilidad, también tomando en cuenta que una vez que instalé un programa de Google, Google Drive, tuve que desinstalarlo poco después porque ocurrió algo allí que estaba no solamente causándome problemas en la computadora, porque el programa estaba insistiendo en incluir otros archivos y tuve que desinstalarlo. Nunca lo pude usar por eso, precisamente. Bueno, el caso es que es obvio que el camino que esta empresa, estas personas de esta empresa han decidido seguir es el de hacer esa espera. Es exactamente esa. Es esa la actitud que ellos han tenido durante estos años. Exactamente esa, la de alguien que va en un automóvil junto a alguien que va mostrando signos de extenuación, que van a un lado de él como aves de carroña, esperando su muerte para poder aprovecharse de los restos de esa persona. Eso es lo que han estado esperando. Precisamente ocurrió algo curioso, que cuando hace unas semanas hice yo la búsqueda esa en que encontré ese resultado que me asombró, no sé en realidad cómo esté ahorita apareciendo, cómo esté funcionando ahorita en estos momentos o cómo haya seguido funcionando después. Porque como acabo de mencionar hace unos momentos, no he vuelto a usar el traductor. Eso fue suficiente para darme cuenta porque hice varias búsquedas de texto. De hecho, yo había hecho la traducción de muchos párrafos para presentarlos también como ejemplo de cómo todos los programas estaban cometiendo muchos errores. Traduje muchos párrafos de un idioma a otro con muchos programas de los que están en línea. Uno de ellos era Google. Los traduje meses antes, algunos de ellos varios años antes. Tomé varios de esos párrafos en ese momento y lo volví a traducir con Google para compararlo con la traducción que había hecho de esos párrafos meses antes. Y ahí noté las enormes diferencias que había. Enormes diferencias. Exactamente se veía ahora, en la actualidad, hace semanas, como traducido por un traductor profesional. Pero una traducción inmediata, con un programa. Y no solo con esos párrafos, sino con otros que era imposible que Google hubiera podido adivinar que yo iba a poner ahí. Porque los estaba tomando yo de algo que yo acababa de escribir y no había forma de que eso sucediera. Los estaba tomando yo también de diferentes partes al instante, en menos de un segundo antes, al azar, y los estaba traduciendo. Entonces, no me quedó ninguna duda de que Google estaba ya aplicando este programa. Voy a hacer una breve pausa aquí para sacar de stand-by esto. Acaba de cumplirse una hora del tiempo que estoy aquí. Estoy utilizando el celular para grabar esto. Voy a reiniciar esto por razones de seguridad. No voy a hacer que algún problema vaya a causar la pérdida de esta grabación. Voy a guardar esto y reiniciar.